te daba todo mi cuerpo y todo mi corazón. Ella de mí se burlaba, diciendo falsas palabras, diciendo que a mí me amaba. Mis besos, les daba todo mi cuerpo y todo mi corazón.